Sección 18 de Compendio de Historia de la América Central, por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. Capítulo 16. Anexión a México. La ciudad de Tegucigalpa contaba con 1.500 hombres y estaba resuelta a mantenerse en actitud defensiva para economizar, en cuanto fuese dado, los sacrificios de sangre. En tal situación llegó allá el manifiesto de Gainza y la copia del oficio que a ese gobernante envió el general Iturbide de México desde el 19 de octubre. Ambos documentos tenían por objeto procurar la anexión de estos países a México, cuyo jefe dispuso mandar a Guatemala algunas fuerzas, según decía, para sostener la independencia proclamada en estas provincias, a las que indicaba a la vez la imposibilidad de constituirse en cuerpo de nación independiente. Chiapas se había adherido desde el principio al plan de Iguala y casi todas las demás partes de lo que después se llamó América Central se encontraban próximas a hundirse en la anarquía, contribuyendo a tan triste estado de cosas la exaltación del patriotismo de algunos y las ideas y miras interesadas de otros. Todo esto estimulaba a Iturbide a extender a estos países su gobierno, pues era ambicioso y tampoco puede negarse que al proceder así abrigaba también otro pensamiento, cuál era el impedir que el régimen colonial español se restableciese en los pueblos centroamericanos, faltos de elementos militares para conservar la autonomía alcanzada. Abundaban en la ciudad de Guatemala, lo mismo que en otras poblaciones, los partidarios del imperio que se trataba de fundar en México, perteneciendo a ese número la mayoría del bando conservador guatemalteco, aunque en el Partido Liberal tampoco faltaban unas cuantas personas notables adictas al imperio. Cuando en Guatemala se recibió el oficio de Iturbide, acordó Gainza que se imprimiera esa nota y se leyese en cabildos abiertos, con la circular que él mismo quiso dirigir a los pueblos, para que cada cual diese su voto sobre incorporación o no incorporación a México. En otra forma, es decir, por medio de un congreso al efecto convocado, debió resolverse tan grave asunto, según opinan escritores entendidos, ya que el apelar a los cabildos abiertos no era el apropiado procedimiento. Con profundo desagrado fueron en Tegucigalpa recibidos el oficio de Iturbide y el manifiesto o circular de Gainza, no así en Comayagua, cuyo gobierno acogió con entusiasmo los documentos que tanto cuadraban con sus miras. Oyéronse los pareceres, se recogieron los votos en cabildo abierto y en todas las provincias del país, y hecho el escrutinio por la Junta Provisional de Guatemala el 5 de enero de 1822, resultó que la mayoría de los ayuntamientos se pronunciaba en favor de la inmediata anexión a México. Otros manifestaron que se someterían a lo que acordase la dicha Junta Provisional, y en este número estuvo el de Tegucigalpa. Otros finalmente se decidieron por lo que resolviera el Congreso convocado desde el 15 de septiembre, y hubo dos que rechazaron la unión. En tal virtud se declaró que las provincias todas del antiguo Reino de Guatemala quedaban incorporadas a México. Gainza continuó con el mando supremo y publicó el 9 del mismo mes una disposición prohibiendo que se censurara el dictamen adoptado por la mayoría, previniendo a los vecinos que denunciaran a los conspiradores y ordenando que se celebrase por 3 días, con demostraciones de regocijo, el cambio que en materia de gobierno acababa de realizarse. Sin embargo, no consiguió Gainza ser obedecido por el gobierno existente en Comayagua ni por los gobernadores de Nicaragua y Chiapas. San Salvador, que había estado de acuerdo con Guatemala, se separó protestando contra la declaración hecha por la Junta Provisional y manifestando que se mantendría independiente en espera de lo que decidiese el Congreso. Pero hay que decir que no todos los pueblos de la provincia de San Salvador estaban conformes en el punto indicado. Los partidos de Santa Ana y San Miguel eran favorables a la anexión, y como el gobierno de San Salvador no la aceptaba, se produjo la guerra, que en 1822 surgió entre aquel gobierno y el de Guatemala, y que comenzó por el envío de tropas que el jefe salvadoreño, Dr. Delgado, hizo a la disidente Santa Ana, y por la invasión de que fue objeto la ciudad de San Salvador por fuerzas guatemaltecas que operaban a las órdenes del coronel Don Manuel Arzú. En Nicaragua nacieron también divisiones entre Granada y León, principiando así en aquel suelo los choques de las fuerzas de los diversos bandos. González Sarabia, jefe del país, atacó, al frente de más de 1.000 leoneses, a los granadinos comandados por el artillero Cleto Ordóñez. En esa refriega, 13 de febrero de 1823, triunfaron los de Granada, que eran los disidentes, es decir, los que no aceptaban la anexión al Imperio Mexicano. Entre esos mismos disidentes figuró al principio como jefe el coronel don Crisanto Sacasa, pero en breve ocupó ese puesto el exaltado liberal Ordóñez, de quien acaba de hablarse y a quien se atribuyen, no sin fundamento, muchas de las revoluciones experimentadas en el país. El jefe señor Fernández Lindo, residente en Comayagua, dirigió a los pueblos de su mando y a los de Tegucigalpa una circular para que diesen a conocer por medio de sus alcaldes y regidores su resolución en adherirse al Imperio Mexicano, y pasó un oficio al gobernador de la diócesis para que éste expidiese una pastoral advirtiendo a los curas y fieles el deber en que estaban de acatar al gobierno establecido en Comayagua y mirar como soberano a Fernando VII o a cualquiera otro personaje de su familia que estuviese colocado en el trono de México. La anexión de Centroamérica a México, considerada por muchos como un baluarte contra la anarquía que amenazaba al país, no era un medio eficaz para proteger los intereses de estos pueblos, no solo porque algunos de ellos la rechazaban, sino porque en tan vasto territorio no era posible sostener al principio la unidad, encontrándose el gobierno central en la Ciudad de México, que tanto dista de Guatemala, de Honduras y más aún de Costa Rica. El general don Vicente Filísola, jefe de las fuerzas auxiliares mandadas a estos países desde México, entró en la ciudad de Guatemala el 13 de julio de 1822 con unos 600 hombres de infantería y caballería, y casi al mismo tiempo se supo en la misma ciudad que don Agustín de Iturbide había sido proclamado emperador de México. El 21 del mismo julio se posesionó al mando en Guatemala el dicho general Filísola y Gainza partió para México. El nuevo gobernante, amigo de la conciliación, dirigió sus miras a evitar un rompimiento con San Salvador, mas como no lo consiguiese, emprendió la campaña en noviembre, ocupó a Santa Ana con tropas de Guatemala, de Sonsonate y de varios puntos de Honduras, y después de algunos encuentros con los salvadoreños, penetró el 9 de febrero de 1823 en la plaza de San Salvador, de la que ya se había retirado el ejército que la defendía. Desde algún tiempo antes habían pasado a México para integrar el Congreso mexicano los diputados de Honduras y de otros puntos de Centroamérica. Entre los que representaban a la provincia de Tegucigalpa, debe ser citado el jurisconsulto don José Cecilio del Valle, hondureño, que en esa ocasión supo distinguirse en México, no solo como orador y como vicepresidente del mismo Congreso, sino como ministro de Relaciones Exteriores del Imperio. En estos puestos hizo honor a su patria, señalándose por su talento y luces y empeñándose en sostener los derechos de los centroamericanos. Anulados el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, con arreglo a los cuales se habían unido a México las provincias del antiguo Reino de Guatemala, trabajó Valle por el retiro de las fuerzas que acá estaban a las órdenes de Filísola para que este país se constituyese como le pareciera conveniente. Efectivamente, el pronunciamiento llamado de Casamata, que produjo la ruina del imperio de Iturbide, obligó a Filísola a salir de San Salvador y regresar a Guatemala. Llegado a esta ciudad, dijo a los jefes de Honduras y Nicaragua, por medio de atentas notas, que nada resolvería sin ponerse de acuerdo con ellos. Pero los progresos alcanzados por la revolución que se operaba en México le demostraban que el gobierno imperial había desaparecido para ser reemplazado por el gobierno republicano. Discurrió, no sin fundamento, que no le era dado continuar, en justicia, gobernando a este país, y determinó, 29 de marzo de 1823, expedir un decreto convocando al Congreso de Guatemala, de acuerdo con el acta de 15 de septiembre de 1821, para que ese alto cuerpo organizara estas provincias de conformidad con la opinión pública. Practicáronse las elecciones, en las que los republicanos obtuvieron el triunfo. Despojóse del mando en Nicaragua al coronel imperialista González Sarabia. El coronel Codallos, venido con Filísola y que ejercía el mando político y militar en San Salvador, fue sustituido en ese gobierno por el sargento mayor don Justo Milla. Honduras envió sus diputados al Congreso y Chiapas se abstuvo de acreditar los suyos en esa importante dieta nacional. Costa Rica, hasta donde no había casi llegado la acción del imperio, dispuso enviar a Guatemala a sus diputados. Pero debe saberse que, cuando Filísola hacía la convocatoria del Congreso, de la que no pudo tenerse inmediatamente noticia en aquel país, proclamaron la anexión al imperio Heredia y Cartago. Opusiéronse San José y Alajuela, y el 5 de abril se dio una batalla. La victoria favoreció a los de San José, y desde entonces quedó trasladada la capital a esta última ciudad. Instalóse el Congreso en Guatemala el 24 de junio de 1823, con representantes de los varios estados menos de Chiapas. Esa asamblea, denominada Nacional Constituyente, emitió el 1 de julio el decreto de emancipación absoluta del país, documento notable redactado por don José Francisco Córdoba y que lleva las firmas del padre Delgado, del doctor Molina, del doctor Menéndez, del doctor Gálvez, de Barrundia, Estrada, Castilla, Diegues y otros centroamericanos distinguidos. La representación de Honduras en esa asamblea era muy lucida. Por Tegucigalpa fueron electos Valle y Márquez, por Gracias, Celaya, Pineda y Milla, don Juan Esteban, por Comayagua, Lindo, el provisor Herías y otras personas, y por Olancho lo fue don Francisco Aguirre. La Asamblea Constituyente nombró para ejercer el poder ejecutivo al salvadoreño don Manuel José Arce, mas como éste estuviese ausente del país, fueron designados, mientras tanto, el doctor don Pedro Molina, don Juan Vicente Villacorta y don Antonio Rivera Cabezas. Este fue el primer gobierno nacional centroamericano. Félix Solá regresó a México con sus fuerzas cuando estuvieron efectuados esos nombramientos, pero al tocar en Ciudad Real hizo que Chiapas quedase unida a la nación mexicana, y aunque el partido de Soconusco se mantuvo separado de aquel país y adherido más bien a Guatemala, mientras en la particular se acordaba lo conveniente, lo anexó a México en 1842 el general mexicano don Antonio López de Santa Anna. En diciembre de 1823 expidió la Asamblea las bases de la Constitución Federal Centroamericana y en abril de 1824 el decreto en cuya virtud se tuvo por libres a los esclavos de uno y otro sexo que existían en territorio de Centroamérica y cuyo número no pasaba de 200, sirvientes domésticos en su mayor parte, aunque hay quien afirma que era mayor la cifra de los reducidos a la esclavitud. Pero debe saberse, como antes se dijo, que los esclavos de Omoa y de otros puntos de la costa del norte de Honduras, de propiedad de la Real Hacienda, fueron declarados libres desde 1812 por las Cortes de Cádiz. La moción relativa al decreto de abril de 1824 procedió del ilustre diputado don Simón Cañas, aunque ya los señores Barrundia y Gálvez habían antes iniciado tan generosa idea como individuos del Congreso. El 5 de marzo del mismo año 1824 se instaló el primer Congreso Constituyente del Estado de El Salvador, el 6 de mayo el primer Congreso de Costa Rica, el 28 de agosto la primera Asamblea Constituyente de Honduras y el 15 de septiembre el primer Congreso Constituyente de Guatemala. En cuanto a Nicaragua, hay que decir que no fue sino el 10 de abril de 1825 cuando se instaló en ese estado el primer Congreso Constituyente. De esos cuerpos emanaron los códigos políticos que al principio rigieron en las varias secciones centroamericanas. La Carta Constitutiva de la República Federal de Centroamérica fue decretada el 22 de noviembre de 1824. El germen de los antagonismos y de las revueltas se hacía ya sentir en el suelo centroamericano, con una fecundidad que anunciaba desgracias sin número, especialmente en Nicaragua. Ocurrió allí, enero de 1824, un levantamiento popular, por consecuencia del cual tuvo la Junta Gobernativa que destituir del mando general de las armas a don Basilio Carrillo, reemplazándolo con el jefe político don Carmen Salazar. Esa insurrección fue pronto seguida de otra y otras, funestas todas al Estado, del que parecía huir el ángel tutelar de la paz, para dejar libre el campo al inquieto genio del mal. En prueba de ello hay que añadir que, para dominar la anarquía que se había enseñoreado de Nicaragua, el Poder Ejecutivo Provisional de Centroamérica, compuesto de Arce, Valle y O'Horan, envió a León, sin tropas ni dinero, al coronel don Manuel Arzú, investido del carácter de jefe político y militar, con instrucciones de ponerse al frente del partido que quisiera obedecerle. La ciudad de León estaba sitiada por las fuerzas de Managua, comandadas por el coronel Sacasa, el coronel colombiano Salas y el cura Irigoyen. Arzú fue reconocido como jefe por los sitiados, púsose a la cabeza de estos y, no obstante la escasez de víveres y elementos bélicos, defendió heroicamente la plaza hasta alcanzar un espléndido triunfo, poniendo así el sello a su reputación de instruido y valeroso militar. Sin embargo, continuó después la guerra en Nicaragua y, para devolver la tranquilidad al Estado, se dirigió a León con tropas de San Salvador, el señor Arce, que acababa de dimitir el puesto de miembro del Poder Ejecutivo Provisional. Arce, sin disparar un tiro, desarmó a los dos bandos contendientes. Hizo salir del país al obispo señor García Jerez y al inquieto Ordóñez, y rodeado de aura popular, por su lúcido comportamiento, se retiró después a San Salvador. Don Manuel Antonio de la Cerda fue elegido jefe del Estado de Nicaragua y vicejefe don Juan Argüello. Fin de sección 18.